El panteísmo es la teoría de la divinidad universal. Dios y el mundo coinciden. Coloración panteísta presenta la filosofía de la religión de Jenófanes. Según él, el uno que contempla el universo es la divinidad. Dios es todo ojos, todo pensamiento, todo oídos, y lo mueve todo sin esfuerzo en la energía de su espíritu, con la energía de su espíritu. Un decidido panteísmo es el preconizado por la filosofía estoica. El universo está regido por una fuerza originaria divina que, como la razón más perfecta, todo lo dirige a la finalidad más adecuada. El panteísmo teleológico y estético es el desarrollado por Giordano Bruno. Dios es la causa que reside en todas las cosas. Es al propio tiempo causa y fin universal. Comprende toda perfección, toda belleza y toda armonía. Un panteísmo matemático-mecanicista es el representado por Spinoza. Toda realidad, sustancia, Dios y la naturaleza coinciden en uno, sustancia sive, deus sive natura. Todo lo individual está determinado por la necesidad de la naturaleza divina y todos los fines y valores humanos, como el bien y el mal, lo bello y lo feo, son simples prejuicios. El hombre, como ser racional, es ciertamente un elemento eterno de la sustancia divina y en su amor a Dios se unifica con él. Rasgos panteístas presentan la filosofía de la identidad de Schelling y el panlogismo de Hegel.